Bueno, ¿qué les parece la iniciativa esta de compartir el espacio de encuentro este con la comunidad peruana a partir del video documental que se va a presentar? Y ponele, para mí es genial poder estar con gente que tenga una visión del mundo distinta de la que uno tiene, ¿me entendés? Que tenga una cosmovisión, es genial. Entonces, y ahí incluida la música, ¿no? Poder compartir un momento musical y de comidas, de cultura, de nada, de onda distinta, una percepción distinta del mundo, es hermoso. Y bueno, que se pudiera hacer este trabajo con la universidad, genial, y con los chicos del Calefón, viste que trabajaron ahí, yo asociada con ellos, haciendo la música, y bueno, eso es, para mí es lindo porque enriquece mi propuesta, digamos, ¿entendés? De acercamiento a un folclore latinoamericano, digamos, a un conocimiento, ¿no? Más profundo, porque me tuve que poner a trabajar, a estudiar, a ver cómo le hacía, ¿no? A eso. Para mí, bueno, bárbaro, porque primero que esto tiene que ver como paralelo a lo que yo hago habitualmente, una invitación de Jenny a participar de este encuentro, pero como parte de la comunidad me parece que nosotros ya estamos todo el tiempo articulándonos con la comunidad peruana, con la comunidad boliviana, hay como una cosa errada con respecto a, viste, como que ellos están aparte. Nosotros estamos todo el tiempo encontrándonos. Creo que este espacio, además, ellos mismos lo han generado, ¿no? Porque vienen acá todos los domingos. En Alberdi hay muchos de nuestros hermanos peruanos viviendo hace mucho y haciendo cosas por nuestro país. Así que me parece maravilloso porque ellos son los que están de alguna manera nutriéndonos, acomodándose a esta cotidianidad de nuestro pueblo, ¿no? Y ustedes que vienen del palo de la música, la raíz común que tiene el folclore argentino con, claro, la música. Claro, sí, ese parentesco, viste, y cosas distintivas a su vez, como poder aprender eso, ¿no? ¿A dónde están los acentos de esas músicas? Y bueno, y por lo tanto las cuestiones corporales que tienen que ver con esa música, las miradas que tienen que ver con esos acentos mismos. Para mí un aprendizaje haber hecho este trabajo con él. Bueno, y contenta porque estar cerca de otra gente y de otro folclore y está bueno, es enriquecedor de todos lados. Sí, es en común es la ruta que tenemos con Perú con respecto a la chacarera, el bombo, el cajón, lo africano, creo que ahí es donde ensambla y que bueno, que toma toda esta misma ruta y creo que no sé, en la Zamacueca, viste, como está la chacarera y ahí está todo relacionado muy fuertemente ahí. Entonces, creo que no es ajeno, viste, respiramos un mismo pulso que se va acomodando, bueno, según las tribus, ¿no? Claro.